Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Que de qué va este audio? Pues va de lo que me salga de los cojones para ustedes. Muchas felicidades a De Qué Va Podcast en estas Navidades. Que nunca he entendido por qué le dicen Navidades si solo es una Navidad, pero bueno, en fin, pásensela muy bien la Navidad. Que tengan un gran año, el 2012 se lo pasen muy bien. Un saludo a Arianeta, de ese reino, de ese podcast. Al buen Jaume Struch, o Jauma, o como carajo se diga. Ya, no, sabe que se estima ese gran friki. Ah, el mismísimo. Y yo soy Isaac. Isaac, pásatela también. Excelente, bastante bien. Y a mi gran hermano, Zun, que tantas cosas hemos pasado en este año. Cosas muy divertidas en Twitter, en los podcasts, en grabaciones, de invitado, de escucha, de todo. Sabe que es grande, buen Zun. Y a toda la audiencia de Qué Va Podcast, un gran abrazo también de parte de Joe's Green desde México, para que se la sigan pasando bien, sigan comiendo cosas deliciosas, disfruten a su familia, disfruten de escuchar este gran podcast, y un abrazo para todos. Nos vemos. Bye. Voy bien de todo, muy bien. Y que no falte de nada. Pa' vivir a tu triple. Que no nos falte el amor. Pa' ver la vida en color. Que para verla marrón. Y hasta la televisión. Amigos que se preocupan por mí, digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo, tengo unos amigos que van en su peso en oro, tengo unos amigos que se bajan siempre al moro, me preguntan por la noche cómo ha ido la jornada, a pesar que no trabajo y no doy un palo al agua, me preguntan por la noche qué colega, cómo estás, me preguntan qué colega, cómo vas, les digo, bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien, y que no falte de nada, pa' vivir a tu triple. Del amor, para ver la vida en color, que para verla marrón, y hasta la televisión. Voy bien de whisky, voy bien de todo, muy bien, y que no falte de nada, pa' vivir a tu triple, que no nos falte el amor, para ver la vida en color, que para verla marrón, y hasta la televisión. Hola, soy Sune. Pero soy Jaume. Hola, soy Arianeta. Soy Isaac. ¿Qué pasa, nen? ¿Qué te pasa, Isaac, tío? Nada, que me he tenido que meter cosas, me he tenido que meter cafeína, yo lo siento, que si no, no aguantaba. Dale. Estos jóvenes de hoy en día. Sí. Bueno, pues para todo el que esté oyendo Real por castellano, somos De Qué Va Podcast. ¿Qué va? Tu podcast favorito. Es que como salimos en la radio, he pensado que podríamos hacer anuncios así tipo radio, ¿sabes? Ah. Ahora, ¿de qué va? Tu nuevo podcast favorito, solo en Radio por Castellano. Locos, que me estoy mirando el reloj, creo que son las 12, las 12 y un minuto. Oye, que esto no empezaba de otra manera, esto no empezaba con unos besos o no sé qué mierda. No, son es la hora después de comer, las 4. Que no, ahí. Que estoy mirando el reloj. ¿Qué reloj? Y ahora acaba de sonar Free Noise Pod a las 11:55. Te juro por amor de Jesús que son las 12 y un minuto. Las 12 de la mañana. Que sí. Hostia, es que me mata. Pues vamos rápido que tengo que irme a una comida familiar. Bueno, a mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Esto tiene que tener un poquito de orden, por favor, estamos en la radio. que todavía está ahí con el speed de la fiesta. Yo como estoy fresco como una lechuga, porque me fui a dormir prontico. ¿Qué lechuga? Porque mi abuela tiene cada lechuga, que tela, ¿sabes? Bueno, pues nos han encargado que hagamos aquí un especial Año Nuevo, Noche Vieja. No, no de las campanadas, eso lo hizo ayer Pablo y Arturo, que se atragaron. Y bueno, a ver, vamos a explicar un poco cómo ha ido vuestro fin de año y de Año Nuevo. Impliquémonos. Claro, hombre. Implícate. Empecemos por el principio, venga. El pre. Implicamiento. En Navidad. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué pasó en Navidad? ¿Os habéis agobiado comprando? ¿Habéis hecho cola? ¿Habéis comprado online? Yo casi pongo una bomba en un centro comercial, pero nada más. No está mal. ¿Y tú, Isaac? Yo ya estoy cansado de ver gente comprando. No había cierta crisis. Pues dejad de comprar ya por la tarde. Yo me acuerdo el 20 por la tarde, que es que era un no parar. Era un yo, gente, el codazo. Yo, que quiero esta flepa, codazo. No. Crisis sí que hay, porque yo se lo decía a Jaume el otro día. No hay gente dentro de las tiendas, está todo el mundo en la carretera conduciendo. O sea, gente en las tiendas no hay. Están todos o conduciendo o caminando. Pero no hay nadie en las tiendas. ¿Qué pasa? ¿Qué es grande falto esto? ¿Qué? Sí, porque la gasolina parece ser que gana gratis, ¿sabes? La han subido a casi 4 euros, pero gratis. Pues ahora que dices lo de la crisis, cuando venga la noche de Reyes, en los puestos estos de Gran Vía de Barcelona, ¿sabes? Que ponen unos puestecitos de todas las navidades. Pues yo he llegado a ver, porque yo hago aquí la fiesta de Reyes, y luego llevo a mi suegra, y a las 4... Los quitan el día 5, que lo sepáis. No, los quitan en Reyes, o este año antes. Vaya. No, siempre lo quitan en Reyes, porque yo cuando dejo a mi suegra el día de la noche de Reyes, hay gente que desesperada buscando regalos. Digo, a ver, has tenido tiempo, Pero que, oye, ¿sabes aquello? Que se te amontona el trabajo, dices, guau, lo haré mañana, guau, ya abrirá el moro mañana y el todo a 100 está cerrado y es un lío. Con el último rayo de sol ahí, ¡yay, Pocoyo! Pues sí. Un padre, quiero algo de Pocoyo, cabrón, me da igual el qué, dame algo de Pocoyo, coño. Porque vosotros, ¿qué sois más? ¿De Reyes, de Papá Noel o del Amigo Invisible? O de todo, o de caga, tío. Papá Noel. Papá Noel rule, siempre. Papá Noel, mamá tampoco. Yo también, Papá Noel, pero este año hemos tenido que hacer el cagatío por el niño. Bueno, a mí no me gusta, pero uno dice que hay que meterle costumbres catalanas. Que para que no sepa, gente de fuera de Cataluña y de fuera de España que no sabrá ni qué es esto. Cagatío es un cacho de tronco en el suelo que los niños le pegan con un palo y luego se pone que caga regalos. No tiene lógica ninguna. A ver, tiene lógica, pero tiene lógica contextualizado con la de País Vasco, que en el País Vasco no veneran a un tronco, veneran a un leñador, que no sé cómo se llama, supongo que se llamará... Peronchelo o algo así, me suena, lo dijo una vez. Sí, sí, leñadorac de sus cojonac. ¿Por qué no habla? Olenchero yonsaigu, mendira la nera, intentsio arekin. Ikatxegitera aditu duenian Jesus jaio dala lasterka etorri da mendira lanera horra, horra gure olentxero pipa hortxian duela eserita dago kapoiak ere baitu arrautxatxuekin bihar meriendatxeko boti ardoekin olentxero buru handia entendimentuz jantxia lalalira lalalira lalalala aiuse tripondia lalalalalala aiuse tripondia lalalalalala. Del leñador este. Y este leñador yo supongo que es... Este fue el leñador que cortó el tío que el tronco que nosotros somos el que celebramos. ¿Sabes? Nos complementamos. Qué triste, menos mal que no cagó. Estamos ahí venerando un zurullo. No te extrañe que los vascos cuando cagan, cagan como troncos. Bueno, y el Amigo Invisible, ninguno ha caído en la empresa. ¿No me habéis pringado? No. No, yo he caído en mi familia. En mi familia, como somos muchos... Son unos modernos. Somos muy modernos. Y como somos muchos, pues en vez de hacer Navidad y regalar todos a todos, pues hacemos Amigo Invisible. Eso ya es diferente. La familia, bueno, ya sabes que va a caer al menos regalo decente, pero cuando es entre amigos son en la empresa y dices, vaya ministra. Sí, hombre, que a mí, que me tocó mi tía y le regalé un ebook, muy chulo. Hombre, no está mal, no está mal. Qué pro. Pero a ver, pequeña encuesta. Amigo Invisible sí, Amigo Invisible no. Tú, Jaume, ¿Amigo Invisible sí o Amigo Invisible no? Sí. Pero, bueno, claro, hombre, si lo haces con la familia lo entiendo. Que no sé, que encima me lo preguntáis primero. Pues sí. Primero los que sabemos. Pero claro, pero depende, porque a ver, ¿qué es con los amigos? ¿O con la familia? ¿O cómo? Yo qué sé. Porque, esta, por ejemplo, encuesta si está tunga. Cambia de tema, corre. Vaya asco de pregunta. Vaya mierda de encuesta, dedícate a otra cosa. Es que yo soy un fiel defensor de no hacer algo. Yo espero, es lo que eres. Yo ni cagatío ni amigo invisible. Llámame Yankee, pero a mí me gusta Papá Noel. Que me traiga Coca-Cola. No, que te calle el Yankee. Una cosa, amigo invisible sí, sí es realmente invisible. Si no sabes a quién se lo vas a regalar. Para putear, ¿no? No, si es aquello de hacer un regalo ya y a quien le toque, eso sí. Pero es cuando te dan un papel con el nombre del otro, eso no. Y luego a quien te ha tocado. Y siempre te va a tocar a alguien que no te cae bien o que no lo conoces. Que dices, yo qué te regalo a ti, payaso. ¿Qué me has tocado, cara de tonto, eh? ¿Qué es que te da una figurita de un marinero, payaso? Pues, un gatito de porcelana del chino. Yo la última vez que hice un amigo invisible con amigos de Noé, con amigas, salí mal parado. Yo hice un regalo sin plan graciosete y dijeron, pues esta mierda que me la ha regalado. Y vale. Sí, era esos ositos que salen así como que se arranca el corazón. Es un llavero y tiene el corazón así en la mano y se le ha arrancado a sí mismo, pero mola un montón. Y la marca esta de los ositos. Sí, se ofendió. Se ofendió. Y a mí me regalaron unos calzoncillos que me iban pequeños, se iba a decir, pero tú me has mirado. No, era un paquete, cabrón. Que me lo pongo y me asfixio. Pues la última vez que hice Amigo Invisible con amigos, me regalaron unos gallumbos de los Simpsons que uso casi cada día para dormir, chaval. O sea, fue un regalo útil. Pues sí. Como las camisetas de la J-Pop para dormir. Claro, para dormir, para limpiar, para trapos. Que te digan, ¿qué es un J-Pop? ¿Qué es un podcast? Te evitas la pregunta. Claro, y si lo usas para limpiar, pues pensarán que J-Pod son un producto no limpieza. Qué cabrón. Bueno, a ver, ¿y cómo os habéis... para... ¿Cómo os habéis organizado? Porque yo cada año me pasa lo mismo. Llega, a ver, Manuelito, vaya a venir, Shune y Shuna, vaya a venir a Año Nuevo a mi casa. Y la abuela, ¿va a venir tu mujer a Reyes? Es un follón. ¿Lo hacéis siempre igual? ¿O variáis? Pues no sé qué decir. Eso que lo hacéis siempre igual. Sí, siempre igual. Pero eso porque todavía no estáis casados. Porque, por ejemplo, vosotros dos hacéis con vuestra familia y luego después de la comida juntáis, supongo, ¿no? Pues no, porque, por ejemplo, el año pasado... Es que no me acuerdo. Es que yo me hago un lío con esto. Sí, el fin de año tú te viniste a mi casa. O sea, a mi casa, sí. No, a casa de mi tía. Y luego nos fuimos. Pero estábamos juntos en fin de año. ¿Soy el único que tiene este tipo de problemas? Cada año de, ah, no, que este año el Tito no lo hace, no sé qué, vaya a venir. Este año vamos al restaurante. Ah, no, es que mi cuñado no puede, ay, es que... No, esto pasa en todas las casas. Este año en qué casa es. Y te tienen que hacer el planning de tal día en tal sitio, tal día en tal sitio, tal día en tal sitio. Y te lo tienes que ir apuntando al paso, porque si no... Estamos hablando de Navidad, pero... Lo hacen para engañar. Ponen el nombre parecido. Noche nueva, noche buena. Noche nueva. No te dejo hablar. Porque claro, tú dices aquí de Navidad, pero es que está Nochebuena, Navidad, San Esteban, fin de año, Reyes, ¿eh? Ya, y luego lo de después de Reyes, ¿eh? Lo de después y luego de Reyes. La cabalgata de Reyes, que yo quiero ver la de mi pueblo, pero mi mujer dice que es una mierda, que es verdad que es una mierda, pero es la de mi pueblo. No me voy a Barcelona a sufrir ahí aparcando y luego a volver cabreado por ver una mega caravana. No pillas ni un solo caramelo, además. En las de los pueblos sí que pillas. Vale, los de mi pueblo... Sune, ¿tú siempre has vivido en el pueblo ese que vives? No, vine con 7 años, pero bueno, prácticamente. Vale, que aquí los caramelos serán de la Caixa. Vale, ¿y qué? ¿Qué más da? Se comen. Sí, mentira, si luego los caramelos se quedan en un platito en la mesa de la cocina o del comedor y cuando la gente viene quiere un caramelito y tú nunca te los comes. Un platito, un platazo. Pues yo los dejaba en la bolsa donde los iba. Sí, yo también, la mitad los dejo. Pero un momento, no gastemos cartuchos tan rápido. Lo de dónde celebrar cada fiesta, lo del lío este familiar, yo tengo la solución. Yo creo que es momento de dar la solución para que toda esa gente que, vamos a poner música, que se hace un lío. Intro, la solución de Isaac. Te hago música, pues gracias por esa música tan bonita que está sonando de fondo. Yo lo que propongo es que hagáis como yo, que es externalizar todos estos problemas. Yo tengo un asesor que le llamo madre, que poco a poco me va informando de, Isaac, tienes un compromiso en tal casa. Y yo, gracias, asesor. Es como el GTA, GTA madre, ¿no? Te sale misión. Sí, sí, hasta me subo, me subo en el coche de copiloto. Yo duermo y ahí donde aparezco tengo una misión. Hago primero. Y tu misión es comer hasta reventar, ¿no? Normalmente. Hasta gambas. Ir a por las gambas primero. Gambas calientes primero, localizadas. Segundo, ir gambas frías. Tercero, ya eso da igual, ya estás harto. En ese orden, sí señor, igual que yo, Isaac. Muy bien. A partir de que ya estás comiendo gambas frías, saladas, de esas, no sé cómo se llaman, ya dices, ya estoy acabado. Ya acabado. La chiquitica, esa es. Un par de olivas y me voy para casa por todo mal. Empieza a salir aquí el licor de hierbas raras o cosas raras, las cosas caras. Se tienen que beber las cosas caras en casas de gente. Pero lo peor de eso es que cuando te vas a levantar, te dicen, un momento que saco los pistachos. Y cuando te vas a levantar, te dicen, ya que estamos, te vas a quedar a cenar, ¿no? Y tú miras el loco y dices, pues sí. ¿Por qué no? Pensando, no voy a cocinar, ¿no? Pues ya está. Sí, total, con que coja un poco del jamón más, ya estoy lleno. Por eso os digo que yo la solución para estas fiestas es externalizar estos problemas. Contratad a alguien para que os lo lleve y ya está. Y la vida es más tranquila. Como mucho, haced un par de preguntas antes de llegar a la localización de, oye, ¿qué familiares hay aquí? Dime nombres, dime si están solteros o con pareja y ya está, y a disfrutar. Come and go and dig that boogie song. All right. Who's got the boogaloo? Who's got the boogaloo? No, baby, tell me that who's got the truth. Como que rabia me da cuando quedas con gente o con amigos y en vez de decir, envías un email. Y tal día, tal, tal, tal, mi fiesta de cumpleaños. Y te responden, ¿quién viene? ¿Cómo que quién viene? A ver, ¿a ti qué coño te importa? ¿Vienes o no vienes? Claro, ¿En el Facebook hay algún botón que diga quién viene? No. Eso da mucha rabia, es verdad. Estoy con Chune. ¿Asistiré o no asistiré? No. ¿Quién viene? No. Claro, ¿me interesa o no me interesa venir? A ver, ¿quién viene? Claro, es eso. Es muy feo, es muy feo. Sí. Si muy viene feo. Pablito, no. O sea, que no va por ti. Quiere ser que le invita, no. El del baño, ¿no? Si viene Pablito, sí. Por los Huggies, voy. Viene Pablito, caga y se va. También te digo que yo eso lo haría para las cenas de familia. Que hubiera una lista de gente que viene y antecedentes. Yo me pasa que yo olvido las caras de mi familia o eso, o es que cambian muy rápido. Además, dicen, sí, hombre, no sabes quién es tu primo y tu tía y tu madre. ¿Qué y suerte que ya ha pasado. Que en ese momento le tienes que preguntar al asesor. O sea, llamado a madre también, como dice Isaac. Mamá, ¿este quién es? Mamá, ¿este quién es? ¿No? ¿Este con quién ha empatado? ¿Este tú llegas y te dicen, ¡hostia, cuánto has crecido! No, a ver. Lo típico, ¿eh? ¡Ay, no te veía desde que eras así! Y hace así bajo con la mano, que dice, pues si me viste el año pasado, ¿eh? Hay una escala de preguntas que yo creo que la abuela se las pasa conforme uno se casa, viene y te lo entrega. Es, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has crecido? Luego, al otro año. ¿No te vas a echar novia nunca? ¿Cuándo te has echado novia? ¿Qué? ¿Cuándo vais a casar? ¿Cuándo te casas? Bueno, ¿qué? ¿Cuándo tienes el primero? ¿Cuándo tienes el primero? ¿Qué? ¿Por el segundo? Y cuando vas cuando tienes el tercero, te dicen, ¡para allá, no! ¡Para allá, loco! ¡Deja de hacerme caso, loco! Vaya, yo este año quiero comprobarlo, pero yo creo recordar que el año pasado me dijeron cuánto has crecido y tenía 21 años. Y me siguen diciendo, ¿cuánto has crecido? No te veía desde que eras. Y lo que ha dicho Jaume, señalar en mi entrepierna. Tío, siempre eso es maldad, ¿eh? Si te han visto el año pasado, se están refiriendo a tu barriga. Sí, sí, no te veía desde aquí. Y yo, que no he engordado tanto, cabrón, Es culpa de tus gambas. No te veía desde que te comiste toda la bandeja de gambas, cabrón. Y yo, que sobraron, Creo que hay angulas este año. Angulas. Y luego hay que vigilar con el que hace las gambas, porque siempre hay algunas que se les quema, por un lado, entonces las pone boca abajo para que no se note, pero él controla las que están bien. Sí, sí, y se las guarda. Hombre. Yo creo que en todas las familias está siempre el tío que sale, yo el mío, al menos en mi familia, sale a la intemperie para ponerse a cocinar las gambas en una barbacoa random que tienen por ahí perdido. Y el tío siempre decimos, no hombre, siéntate a comer. Y dice, no, no, aunque dan gambas, hasta que acabe de cocinarlas, no me sentaré a comer. Empezad, empezad. Tan, tan. Y tú empezás sin mí. Y tú pillas la gamba culpable, que la gamba aún está ardiendo, pero te da igual, los dedos ya no los sientes. Y la empiezas a pelar y miras por la ventana y ves al pobre tío ahí, pasando frío con las gambas. Y dices, gracias, va por ti. Yo te dedico la Navidad, tío. Mira, y sabéis, yo tengo un chiste que cuento todas las nochebuenas. ¿Lo cuento? Claro. Hombre, ahora sí, ¿no? Estas son dos abuelitas y una está bebiendo leche y le dice, esta leche no está buena. Y la otra dice, y mañana es Navidad. Es mi chiste. Esto lo he leído hoy por Twitter, pero con dos sordos. Bueno, pues chaval, entonces pasamos Nochebuena, luego viene San Esteban, que sigue comiendo y comiendo. Bueno, toma, cambia. En San Esteban, ¿qué se come? No hay canelones. Cada uno tiene... Las sobras, o sea, canelones que se han hecho con las sobras de lo que sobró en Navidad. Y los galets, ¿no? La pasta gorda, ¿cuándo es? La sopa de galets, sí. En Navidad, sí. Eso es en Navidad. En Navidad. ¿San Esteban no caía de resaca? ¿No hay alguna fiesta de estas, una comida que cae en resaca y te cagas en los muertos de que sí, la San Esteban, porque es el... Claro. Claro. El no, mira. Sí. El Isaac la conoce como la de la resaca. Sí, la fiesta de la resaca. Hay algunas comidas familiares que dices, no, hoy no rindo. Hoy quiero estar en el sofá con una programación exquisita en la tele que te la pone y dices, ole, qué buen programa me pones. Hombre, la de hoy es una buena comida de resaca, porque salisteis todos. Yo, por ejemplo, a mí me voy a una comida familiar con toda la familia, con 50 personas, que vais más de uno con gafas de sol y rostro serio. Pero bueno, pero después de comer te puedes ver clásicos en la tele que siempre dan, como Solo en Casa, ¿sabes? Que siempre la dan. Grande, épico. Solo en Casa, épico. ¿Habéis visto esta mañana el concierto ese de Navidad, del día 1? ¿Eh? Tú duermes todos los días 1. Por las mañanas hacen un concierto, una orquesta que todo el mundo se levanta para verlo. Todos los días 1. Ah, la música clásica, ¿no? Sí. Todo el mundo menos los que ya estamos levantados. Qué asco ese. Sí, lo mejor era ver la repetición de martes y 13. Ya los veía. La veía por la noche y la veía por la mañana. Como vuelvo este a este año. ¿Qué? No, lo de martes y 13, no me acuerdo, los tumbados aquellos de Encarna de Noche. Como lo vuelvo a repetir otro año más, ¿eh? Como lo vuelvo a repetir este año. El empanadilla de Móstoles. En las noches de España. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo. Dígame. Encarna. Encarna de Noche para todos los amigos del mundo. Dígame. ¿Encarna? Sí, Encarna de Noche. Porque este año lo han vuelto a repetir. Sí, yo no sé qué coño pasa. El 31, que se les va la olla y vuelven a ponerlo en Carne de Noche, pero a lo mejor no tiene gracia. Que no tiene gracia. Sigue tiene. Que no hace gracia. Que no sí. Hace gracia. Que no hace gracia, no. María Teresa, no. Me lo compraste en DVD. Que no hace gracia, coño. Que no hace gracia. Y lo ves y ves las mesas esas y dices, aquí estaba el cabrón aquel que hacía Noche de Fiesta. Ahora no me acuerdo el nombre, que le metieron una paliza después. El Antonio Moreno ese, José el Luis Moreno. Moreno ese. Aquí es como se nota que el Moreno aún tenía dinero, el cabrón. Pero esto no puede ser, María Teresa. Madre mía, no hace gracia. Y lo mejor es que en estas fiestas todo el mundo se reúne en plan, hay que ser feliz, tal. Y a lo mejor la mitad de la familia se lleva fatal. Pero bueno, hay que hacer el pelo. Sí, pero esos días está igual. Dice, total, paga la abuela la gamba, no vamos a dejar de disgusto. Comeremos aquí ácido úrico por un tubo. Está claro. Y una pregunta que os haré. Que si la anterior encuesta ha sido un fail, está aún más. ¿Alguna vez habéis sufrido de gota? Porque ¿eh? Es la amenaza. Lo de que, la amenaza de no comas muchas gambas que te hará la gota, ¿sabes? Tú dices, eso es mentira. Eso es como lo no, de eso la... es verdad. Mi tío tiene gota. Mi padre pero también. Por comer gamba, por culpa de Navidad. Sí, sí, porque desayuna unos bocadillos que flipas y por cosas de esas. Y en Navidad no puede comer nada. ¿Pero qué es gota? Definición de gota. Eso yo no lo sé. A gota eso le así. No, gota es esto, mira. Callad. Esto es gota. Y si todo el mundo tenemos gota, acabará siendo Gota City. ¡Es que malo! Dios, qué malo, que lo maten ya. ¿Seguro que no está de resaca? Dios, no, yo ya tengo sueño. Hace ya 6 horas que estoy despierto. Pero no, lo de gota creo que era que te pillaba metales pesados en la punta del dedo gordo, del pie. Porque van cayendo y caen y duele bastante, creo. Sí, sí. Por comer gambas. Pero no chupéis las cabezas. Y las gambas tampoco. No, yo también he externalizado lo de chupar cabezas. Lo he externalizado a mi asesora. Yo tengo una asesora que yo me como el cuerpo. ¿Tu asesora te chupa la cabeza? ¿Qué te chupa tu madre? Me chupa la cabeza las gambas. ¿Tu madre? Yo como el cuerpo y le digo, ten. ¿Sabes? Como pago. Pero no es por nada, pero el ácido úrico ese debe de colocar. Si tu madre solamente come ácido úrico en Navidad. Vaya subida. Pero que va al súper y dice, póngame 3 kilos de ácido úrico. ¿Eh? que este año me hago gota. Lo vamos a flipar este año. Bueno, ¿y habéis tenido alguna pelea en Navidad alguna vez? En Navidad. ¿No? ¿Peleas familiares? No. Siempre, con mi abuelo siempre, no me, porque es un cascarrabias, pero da igual que sea Navidad o sea... Un día no. Nosotros tuvimos una antes de que naciera Mario, con mis tíos, una muy gorda, que ya, de coger chaqueta y salir por la puerta y mi padre cogerme, no, por favor, no le hagas esto a la abuela, que no, si la culpa es de la tita, no, pero por favor, no vayáis, que si no me voy yo también, uy, ¿dónde está el problema? Pobre, ¿no? Dice, no, que entonces, que la mamá no se quiere ir, que entonces se enfadará, me ha sentado muy mal, pero quedaos. Y fue una mierda de comida, todos en silencio, esperando que fuera a las 12, casi no comimos y nos fuimos sin decir nada. Pero bueno, la familia. ¡Qué cosa fa, eh! Eso te pasa por tus raíces italianas, que es muy de man, qué cosa fa. No, si fueran por las raíces italianas, los padres de mi cuñado se dan hostias. Puñetazos. Pero sin rayarse, ¿no? Y él cuando se enfada con su padre se tiran ordenadores a la cabeza que han reventado más de una pantalla. ¿Sí? Sí. Muy lo normal. Bien. Luego se compra otro, ¿qué pasa? Estamos en Navidad. No pasa nada. Es Navidad. Es Navidad y es Italia. Que le dan al niño, se compra otro. Pasa. ¿Otro niño? Otro niño. Bueno, y ya vamos al meollo, a lo bueno. ¿Qué pasó en la noche de ayer? ¿Cómo la viviste? Explícame todo. ¿Cómo reuniste? ¿Dónde fuiste? ¿Las uvas? ¿Cómo fueron? Pues bien. Joder. Empieza tú, que después más aburrido. No, perdona. Que me acueste pronto no significa que sea aburrido. Mi noche es vieja, siempre me lío con el nombre. Noche vieja es con familiares que son como 30, de 30 a 50 familiares. Y entonces estás ahí. Aburrirte no te puedes aburrir, ¿no? No. Comes, corriendo, tienes que comer todo lo que hay en la mesa antes de las 12 menos algo. Obviamente. Entonces la abuela te trae las uvas compradas del súper en un bote. Obviamente también. Hay gente que se compra el racimo, pero es una mierda. Y hay gente luego que le saca todo. La desgracia, el hueso, la piel, todo. Yo le saco el huesecito y la piel y así luego me las como mejor. Y ahora voy a hacer una cosa que sé que me vais a preguntar. Yo os digo, pues yo no tomo uvas. Y seguro que me vais a decir algo. Mi padre tampoco, porque le tiene... Por listo. Vaya, todo el mundo, todos los años me dice, ¿y qué comes? ¿Olivas? Y yo, ¿qué pasa? Es la pregunta... Es como, hola, adiós. ¿Olivas? ¿Comes olivas? No, no como nada, es lo que digo yo, no como nada. Y luego la segunda pregunta es, ¿y lagasitos? ¿Las pruebas con lagasitos? ¿Y qué haces? ¿Lagasitos? Y te voy a hacer la tercera pregunta, ¿y qué haces entonces? Yo digo, pues nada, miro, un año los grabé cómo se ahogaba, es divertido. Pues ¿sabes qué hace mi padre? Se toma 12 chupitos de agua. Ah, pues menos mal, voy a decir alcohol. No, es que un año le hizo de whisky, claro, no te digo yo cómo acabó el pobre. No, le dije, adiós, va, anoche. No. Un año dijo, venga, porque siempre lo hacía, yo qué sé. Porque tiene alergia a las uvas, ¿no? Pues la hacía con oliva, yo qué sé, con garbanzos, ¿sabes? Cosas de estos frutos secos. Y un año dijo, venga, con chupitos de whisky, no sé qué. No cargados, ¿no? Pequeñitos. Pero claro, de chupito a chupito, aquí 12 ahí del tirón. Pues claro, luego se le puso los coloretes. Y ahora no, hace chupitos de agua, ¿no? ¿Qué canal veis en la tele mientras las campanadas? Esto es importante. En mi familia no se ve la tele, porque mis abuelos tienen un carrillón. ¡Hola! ¿Qué fue? Suena un carrillón de un reloj grande. Que da los cuartos y luego eso. Y entonces ya, tú cuando a las 12 menos cuarto te pones una capa, ¿no? Tú y Arianeta al lado así con una transparencia, ¿no? Que se le vean las bragas como la... Como ligar tiburú. Entonces diciendo? Llegas tú y dices, a ver, familia, vamos a explicar las campanadas. ¿Cómo a qué? Los cuartos. No, porque ya hay una tradición, ya no lo sabemos. Pero es que todo España se lo sabe, pero todos los años los de la tele lo hacen. ¡Ay, un momento, vamos a explicar las campanadas! Y dices, a ver, pues como cada puta noche. Ya, pero porque habrá algún despistado que no se acuerde. Pero si suena 365 veces al año las campanadas. Es verdad. No, ese año hay que explicarlo. Y que, pues que eliminen los cuartos. Ya está, empiecen. Que un año una se coló, ¿no? Pues es la misma tía que el día 30 hizo las campanadas falsas en Neox o en Nova o en una de estas. Porque decían que como la había liado y eso, pues que la volvía a hacer. Y las hizo el día 30. Qué graciosos. Ah, un día antes. Sí, un día antes por si la vuelve a cagar, ¿no? Debía ser por eso. Campanadas en diferido, ¿no? Hay pueblos que las hacen antes. Sí, porque son así de guay. Y luego, pues, si te vas a la discoteca, a la una te dicen, ¡venga, otra vez las campanadas! Que yo digo, a ver, lo justo sería hacer una, porque es la una. No, porque eso lo hacen como en Canarias, ¿no? Supongo que empalman con Canarias. Ah, eso, fiesta y fiesta y todo, fiesta y fiesta. Entonces ahí más de uno se meterá 12 rulas. Oye, ¿por qué no me diste esta idea esta noche? Pero te la daré ayer. ¿Qué? Bueno, estamos viajando al pasado. Este el tiempo es muy relativo. Ahora pones la música de Doctor Who. Mira el WhatsApp con todos los mensajitos de felicitaciones. Ya he visto que enviaste un WhatsApp de 20 kilómetros, pero ahora ya 10 días de... ¿Sabes el típico de...? No sé, es que no me acuerdo, es que típico de... Y que sale una cara y bebe cerveza, sale dos y sale sonriendo y bueno, esa es más largo. Sí. Se lo envía mucha gente. Oye, suerte que este año los mensajes, esto de felicitar el año nuevo, ha sido por WhatsApp, que se cayó el sistema, pero igualmente, oye, te quita de problemas, Todavía me llegan, ¿eh? ¿Eh? Todavía me llegan de anoche. Sí. ¿Cuánto va tan mal? A ver, que bien pensado, tú dices, coño, si ya se caía la red, ¿cómo no se va a caer el 3G con el WhatsApp? Fuimos tontos. Telefónica se deben de estar cagando en su madre. ¿La madre de WhatsApp? Sí, mamá WhatsApp. Mamá WhatsApp. Mamá WhatsApp. Es una que siempre se está riendo. ¿Vosotros qué sois? ¿De enviar mensajes de felicitación de estos prehechos o de inventar algo? Yo no. Inventar algo. Pero mola el de... bueno, es que estás tocando ahí, leyendo mensaje y luego al final dices, soy un extraterrestre y hago y me follo a la gente tocando el botón o algo así. Tú. Yo cada año me invento... Te estás riendo que te está gustando, ¿no? Es eso. Yo cada año me invento lo mismo, el feliz año nuevo y feliz fiesta. A mí me envió una felicitación a Arianeta por mail, es la única que me han enviado, muy bonita. Gracias. Bien, de nada. Nadie más me envía. Qué cutre. Cutre, yo tengo la mejor. Fíjate, yo también era de inventar, ¿eh? Es que a mí los prehechos, no sé, te da como, ay, no sé, ay, ¿sabes? Aquello de. Hay uno que, es que ahora no me acuerdo, pero era uno de. Feliz año nuevo, dicen que tener sexo te hace perder la memoria, pero no me acuerdo o algo así. Y dije, va, como lo vuelvan a enviar otro año más, es que le parto la cara a quien me lo envíe. Por estas fechas, Papá Noel os regala dos palabras que os abrirán muchas puertas. Tirar y empujar. Jo. Es que madre mía, yo recibo esto y le parto la cara a alguien. Te deseo un 2011 como un paraguas. Mucha tela y un mango largo. Hostia, tendría que haberme aprendido este. Feliz 2011. Hostia, estamos en 2012. Alguien se equivocó. Pues el culo te la hinco. ¿Qué eso no rima? Pues se la hinco a tu prima. Bueno, pues sí, según ha rayado los WhatsApp y estaba todo el día y tú, menos mal que cayó la red, porque era una raya. Espero ser el primero en felicitarte el año nuevo. Feliz 2050. Claro que sí, hombre, claro que sí. Por favor, ¿cómo que no? Sí, vamos adelantados. ¿Qué más? Hostia, no, este. Es que acabo de ver el mensaje clave, el mensaje que no recibes tú porque no tienes aún suficientemente edad, pero recibe tu tía y te lo enseña diciendo, jajaja, mira qué me acaban de enviar. El mensaje es, este año Papá Noel tiene paperas. El día que tenga paputas no le vemos el pelo. Felices fiestas y próspero 2011. Este mensaje es el típico que tu tía te dice, ¡ay, qué gracioso! ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, me parto! Miras a tu tía, vuelves a mirar el cava, vuelves a mirar a tu tía, vuelves a mirar el cava y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Bebe. Sí, quiero olvidar esto. ¿Qué, y este año ha vuelto a pasar, es que no lo entiendo. Pero este año no me acuerdo que le enviaron. No lo has olvidado. Sí. Bueno, y sois de los que ponéis costumbres, que si ropa interior roja, el anillo en la copa. Es un poco estrés, sí, ¿eh? Sí. Yo eso sí que lo hago. Todo. El anillo en la copa y la ropa interior roja, siempre. ¿Qué estrés? Forever. ¿Y hay pruebas de eso? O sea, tú puedes decir, sí, lo llevo. Yo meto el anillo en la copa, pero luego sabe mal. Yo nunca llevo anillo y me lo pongo justo el día de fin de año solo para meterlo en la copa. Ponte uno gordo, así no te ahogas. Que no te quepa la boca. No, es más, creo que el año pasado se me olvidó y le tuve que pedir uno a mi madre o a mi tía. O ¡ah! No sé. Ahí chupando el sudor de otro. Sí, pero fue un familia. Y también puedes llevarte el familiar. Podríamos haber metido el anillo vibrador este de Durex. Dice, ¿qué pasa? Yo uso este. Yo apuesto, ¿qué quieres? Es el que llevaba. Pasaba por aquí. No, pero yo creo que más turbio si pones un anillo del chino, lo dejas puesto en la copa y de repente ves que se empieza a deshacer la copa. Yo tendría miedo. Pero tiene que ser de oro amarillo, ¿no? Oro blanco no vale. Pues eso ya no lo sé. Hay normas. Como las cosas han cambiado tanto. Hay normas. La ropa interior roja, los anillos, no comer pollo después de las 12. Hay muchas normas. ¿Que no comer pollo después de las 12? ¿Qué es eso? ¿Que somos cremas? ¿Qué están diciendo? Sé dos de dos esta noche que lo han incumplido de no comer pollo. ¿Pollo o pollo? Pero dos rubias. Dos rubias, claro. Y dos rubias de pelo en pecho. De pelo en pecho, efectivamente, ahí estamos. Igual, pero comieron pollo, que es lo importante. Lo importante es que se coma pollo. ¿Y tenéis lista de propósitos? ¿Habéis hecho? ¿Estáis cumpliéndolo ya? Ah, pues yo no la he hecho todavía. Yo paso que luego van a cumplirla. Eso es. Es que es lo típico. ¿Gimnasio? A ver, ¿qué es lo típico? Dejar de fumar. Y no fumo. Apuntar al gimnasio. Ya estoy apuntado. Es que, ¿qué? Encontrar trabajo. Ya tengo. Otro. Encontrar novia, ya tienes, joder. Ya tengo, joder. Pues mira, pide de propósitos inventarme una lista de propósitos para el año que viene. También es verdad. Se ha de ser triste y amargado para poner eso, ¿eh? O podemos desear que Isaac tenga novia o algo así, ¿no? ¿Para qué? No me busques problemas. Para desear por ti. No me busques problemas. Las mujeres sois todos problemas. Oye. Eso, ahí tengo que afirmar un poco, ¿eh? Doy razón a Isaac. ¿Puedo pedir eso? Mi propósito es que las mujeres no den tantos problemas. No se puede. Sí, siempre. Se siente. Eso no es un propósito. Si quieres, nunca cambiaré. Es pues un deseo. No vale. Lo de las listas solo sirve para que los telediarios hagan la noticia de cada año de... ¡Oh! 10.000 millones de personas se apuntarán al gimnasio y solo el 20% acabará yendo. Que ya la tenían escrita hace 2 meses esta noticia. Yo creo que el día 1 todas las noticias ya las tienen escritas de hace un mes. Porque se han pillado vacaciones, es que tampoco eso, no hay para más. Eso me recuerda... Y del año anterior. Me recuerda a una viñeta del jueves que leí en diciembre que salía uno escribiendo y dice, voy a escribir ya la noticia de que el gordo ha caído en el sitio donde más se necesitaba. Y dice, total, este año seguro que acierto. Buena. Sí, es verdad. ¿Buena? Buena. ¿Qué más tenemos? Eso es otra, un momento. Tema lotería. Yo entiendo que se tiene que comprar lotería, pero solo la que se hace en el trabajo, por si sí le toca al trabajo, no quedarte como un gilipollas. Que llegues solo... ahí el lunes. ¿Hola? Y es una montaña de papeles. Y todo de fiesta, ¿no? Es una putada, porque te viene tu tío el de gimnasio, no sé qué todos, pero dices, no quiero, y no me enseñes el número, no quiero saber nada. ¿Pero quién pone el precio? Porque yo he visto participaciones de 16 euros, de 10. ¿Quién pone ese precio exorbitado por un papel? Se lo quedan ellos luego. ¡Isaac, que se lo quedan ellos! ¡Que se queda la comisión en nuestras narices! ¿Qué me estás contando, loco? Sí. En toda la patilla te dicen... Vale, no me acuerdo lo que vale, 20. Pues yo te cobro 22. Y tú te quedas... vale. ¿Pero cómo que...? ¿Pero, ¿hay especulación con la lotería? Sí. ¿Hay un mercado negro? ¿Me estás diciendo que mi abuela está traficando con loterías? Puede ser. Y las radios, el otro día en Radio Marca sale, ¡y vamos a sortear 2 cupones! Y pensando, pero eso es un papel de mierda, ¿qué más segura que va a tocar? Y la gente emocionada, ¡gracias, me ha tocado el cupón de la lotería! Pero sí, en los 40 principales también lo hicieron. ¿Qué es una idiotez? Y todos llamando y como locos, ah, que me toque el numerito. ¿Vale? ¿Papel? Ya, pero luego, ¿qué? ¿Les toca qué? Algún año les tocará y verás. Señor Fernandisco. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está haciendo el loco? Trick mix de personalidad. ¿A quién has imitado? ¿Va? Aquel viejo de los pelos locos. Al Lucky Luke. Lucky Luke, no. Al Lucky al... Joaquín Lucky, que se murió, creo. Bueno, bueno, bueno. Pues te ha tocado el papel, pero era un céntimo. Es Colombo haciendo de like. Váyate. Cada uno imita hasta donde puede. Bueno, pues y vosotros con la familia bailáis, tenéis cotillón, salís con la abuela. No. O sea, que os papeáis y... Ah, toma por el culo. Está claro, si somos jóvenes todavía. Vale, yo estoy pringado, ¿no? Que me quiero quedar ahí hasta que... gente, hasta que el primero se levante. Entonces dice, ya es legal, ya no puedo, ya no... Aunque ahora tengo, este año tuvo excusa. No, es que el niño quiere dormirse. Y el niño por ahí... ¡Wow! ¡Tum, tum, tum, tum! Se tiene que decir ya que la noche esta de fin de año, ni los niños ni las mascotas duermen. Porque están todo el mundo excitado. Yo no sé qué pasa, hay un ambiente, lo de las uvas, yo creo que las uvas les vuelve loco a la gente y nadie se duerme. Menos la abuela o tío de turno, que lo ves que dice, no, es que tengo sueño, y se va a dormir a las 8 y vuelve a las 11:55 a por las uvas y se vuelve a ir. Eso yo lo he visto hacer. Es verdad. María Teresa, claro. Eso tampoco puede ser. ¿Y no tenéis familiares que se quedan en la mesa dormidos? Tú estás hablándole y de repente oyes... y tú te quedas... Vale, tiene práctica, ¿no? Hombre... Es mi sueño, tío, dormirme mientras alguien me habla y... Estar ahí, pero no estar. Pues no sé hacerlo. Yo debo confesar que yo me duermo en los coches y he llegado a mantener conversaciones dormidos con alguien que me estaba hablando. Pero conversaciones muy turbias, ¿eh? De rollo que me llegaba a preguntar, oye, ¿pero qué estás diciendo, Isaac? Y tener que despertar y decir, perdona, es que estaba... Perdona. ¿Cómo? Me queda igual. Sí, sí, no, que hablo dormido, ya está. Bueno, y para los más puretas como yo antes salía de fiesta y eso, pero ahora, hoy día, ¿cómo se sale? ¿Qué hay para salir? ¿Sigue estando la macro fiesta de Garrafón? ¿La fiesta privada? ¿O cómo va la cosa? Ahora se queda en el parque. Al parque. Sí, yo recomendaría... ¿Qué hicisteis vosotros? Venga, a ver. Jaume y Areneta, ¿cómo fue esta noche? Explicaron nuestra... ¿cómo se llama? Como la película de Las Vegas. ¿Resacones en Las Vegas? Resacones en Las Vegas. No, miedo ya es con Las Vegas, que es la que no es mala. La gente dice, oh, qué buena película. Pues no, pues es mala. Y punto. Nada. Pues cenamos y luego vamos a tomar algo y ya está. Pero nada de macro fiesta ni nada. El otro día un amigo me dijo, te vienes a salvar no sé qué, 30 euros, barra libre. O 30 euros y te cubatas, no sé lo que me dijo. Y yo digo, si yo no bebo alcohol, ¿para qué voy a pagar 30 euros? ¿Para nada? ¿Para ver cómo te emborrachas? ¿Para ver cómo te emborrachas? Pues te a mi costa, ¿no? Con mi dinero. Claro, encima de eso. Claro, que encima, si pagas 30 euros y saben que no bebes, pero estás ahí y te dirán, no bebes, no, dame la consumición, ¿no? Que tú no bebes, ¿no? Que tú no bebes, dámela, ¿no? Es verdad. Tanto si es discoteca como si es en casa de Pablito, que él montaba una fiesta y van todos y dice, son 30 euros por cabeza. Y dices, pues yo solo bebo agua. Es igual, pero Isaac va a beber el doble que tú. Posible. Es posible, tiene pinta. Respeto, Venga, a ver, listo, ¿qué hiciste? Vivi, llama. Es como cuando vas a comer ahí en grupo, ¿no? Y la gente empieza a pedir sangría y un vinito y no sé qué, ¿no? Y más platos. Y tú a lo mejor te has comido solo un plato y tu Coca-Cola. ¿Sabes? ¿Qué es lo que son? 7 euros. Y luego tienes que pagar 15. ¿Por qué? Porque has pedido sangría y has pedido postre. 30. Tú vas a sitios muy baratos, ¿eh? No sabes dónde ir. A mí me ha pasado de estar malo comer una sopa y tener que pagar 30 euros. Y yo, joder, colega. Gracias, amigos, por pensar en mí. Qué gente más maja. ¿Y dónde fuiste, Isaac? ¿Tú? ¿De dónde vienes, mejor? Si todavía tienes marca de churros en la boca. Hombre, y de churro del día uno tiene que caer. Que tienes la boca como una churra, Isaac. esa churra tiene que de comer churras, ¿eh? No, yo a mí también me propusieron, como ha dicho Arianeta, lo de ir a una macro de esto, a una macro discoteca, 25-35 euros, que no cuela. Yo lo siento, pero macro discotecas, yo lo siento, pero no. Yo el día, el 31, yo lo siento, pero prefiero quedarme en un sitio amigable, un sitio que conozca. Va a quedar porque estar en medio de Barcelona tiene que ser un descontrol, un caos. Digo, para salir de fiesta a una discoteca y iré cualquier otro día que esté más a gusto. No, macro, que me hace gracia porque durante el año son discotecas, pero el fin de año es macro discoteca, macro fiesta. Sí. Sí. Que no me engañas, qué raro. Sí. Es la misma discoteca de siempre. No, a veces es un pabellón que cabe en 200 y venden entrada para 500. Claro. Y por eso es macro, porque claro, hay demasiada gente. Macro porque te va a costar respirar un huevo. Te va a costar respirar. Y aquí decía, hay 7 consumiciones. Sí, suerte. Suerte porque cada consumición tardas una hora en llegar. Entre la cola de mierda de esto. De, oye, perdona, ¿tienes esto? No, se nos ha acabado. Oye, ¿tienes eso? No, eso es un euro más. ¿Cómo que el Red Bull va a valer un euro más? ¿Qué me estás contando, loco? Más de 7. Un euro más. Ya ves. Más de 7, ¿pero qué dices? ¿7 consumiciones? ¿Bebes 3? Si tienes suerte y ya está, y las otras vas tirando papeles. Ahí más claro, encima a fin de año suben los precios de todo. Ahí más te hace una cosa lo que dices. O sea, tú pides no sé qué por Red Bull y te dicen un euro o dos más por el Red Bull. Pero sí, si tú dices dame agua o dame un zumo de piña, no te dicen, ah, pues estos son 2 euros menos. ¡Nah! ¡Perra! Y la discoteca ponen el agua así con goticas para que no rellenes el agua. Dices, pero si no quiero rellenar el agua, quiero lavarme la cara. quiero lavarme, guarro. Cabrones. Ah, pero lo del Red Bull es porque el Red Bull en el super es más caro, ¿no? Bueno, pero ya ganan, ¿no? Ya vale, vale un euro. Y una cosa, otra cosa. No es Red Bull. Sí. No es Pink, es Pink Fish. Es Pink. Pink Fish. Es Pink, es Monster, es no sé qué. No. Arianeta a veces le han puesto cada Red Bull más raro que le hemos tenido que decir, no, una Coca-Cola. Ahí, lo último que están sacando son cosas mentoladas. ¿Sabes? Que cogen la lata y ponen Menthol Fresh. No, y lo de Menthol. Menthol Fresh, no sé qué. Y le dices, pero esto de Red Bull, ¿qué tiene? Y tener que decirle al tío, no, yo esto no lo quiero. Y decirte, pero si es lo mismo. Y decir tú, pero ¿qué va a ser lo mismo? ¿Dónde está la taurina? Quiero taurina. ¿Dónde está mi droga, Cero? Que se le va la olla. Que se piensa que somos tontos. Que ahora ha pasado que Red Bull. Que hable mojo. Está de resaca. Normal. No, ahora Red Bull ha pasado a ser un objeto codiciado, un objeto de ricos. Y Monster parece que sea lo normal. Pero que va. Es lo que vosotros decíais, el pink mierda esto. Eso es droga pura. Eso no sirve para hacer cubatas. Eso no sirve ni para vivir. No lo encuentras en el super. Yo he bajado al Caprabo y es que no encuentras esta marca. La deben importar. Si la deben importar de su yo qué sé. Tendrán un almacén comprado entre todas las discotecas donde hay chinos fabricando pink a lo loco. Meando y fabricando. Pink, con lo que mean. con un toro meando y ahí fabricando pink faces. Me estás recordando un capítulo de Futurama que era eso, era un monstruo que cagaba un líquido que lo utilizaban como Red Bull y negociaban con eso. Al final descubren que es el monstruo que caga. Es verdad. ¿Cómo? Slurm o algo así, sí, Slurm. Y no os ha pasado. No os ha pasado nunca que dices, hostia, fin de año. La peña se ha ido, me quiero ir a casa porque estoy agobiado, pero no puedo irme a casa porque son las 2. Tengo que aguantar aunque sea sentado en ese banco hasta la mañana para decir que a mi familia que me he pegado una fiesta que te cagas. Hay presión, el 31 hay cierta presión, pero esa presión se alivia fácil. Hay formas de aliviar esa presión y que el tiempo pase más rápido, también te lo debo decir. No sé, aquello de, hostia, son solo las 2, cubata, hostia, son las 4, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido un lapso temporal, ¿qué ha pasado aquí? Yo de hecho sé medir si estoy borracho o no por los periodos que me miro el reloj. Si me miro el reloj, hostia, son las 2, me lo vuelvo a mirar, hostia, son las 4, digo, voy muy borracho. Si miro y digo, hostia, son las 2, me lo vuelvo a mirar, hostia, las 2 y 5, digo, voy mal, necesito beber más, está pasando algo aquí. Y eso cuando, si nos hemos olvidado decir que cuando hace las campanadas y ve a toda la familia, es verdad, esto, vaya salto hemos dado. Cuando toman las uvas, hay gente que hace competición para en plan, lo he terminado antes de las uvas. Y dices, no, si se trata de hacer una uva por campana. No, se trata de poder tener la boca vacía para poder empezar a dar 2 besos, dar la mano y. Claro, y luego viene eso, todos ahí con la 2 besos. Sí, ahí a chafarte las uvas contra la cara, ¿sabes? Venga, hombre. Por eso, solo lo intenté una vez. Y no pude. Y luego las 5 o 6 que tenía almacenas en la boca en plan ardilla las tuve que escupir una servilleta, entonces ya di besos. Yo recuerdo un año cuando era pequeña que me disfracé en fin de año. Sí, porque eso lo hace mucha gente también, disfrazarse en fin de año. Y yo, me emperré y le dije a mi madre, mamá, yo me quiero disfrazar. Y me dijo, pues disfrázate. Y fui la única de toda mi familia que iba disfrazada. ¿Y de qué? ¿Y de qué iba a disfrazar? No lo digo. Un momento. No, ahora lo dices. ¿Queréis saberlo? Escuchad al siguiente de qué va. ¿Qué de esto? ¿Qué, ¿cómo lo has colado? ¿No? Y entonces que nos envíen tweets y al día siguiente, el siguiente de que va a estar en la web, este va a estar en Radio Podcast Castellano, bueno, también lo subiremos a la web, pues Arianeta lo explicará. Vale. ¿Dónde pueden enviar sus dudas? Pues, por ejemplo, al Twitter, en arroba de que va. ¿Dónde más? Nos puedes dejar un comentario también en el blog, en dequevapodcast.com. O un correo a dequeva, no como era, se me ha olvidado. dequevapodcast.com. dequevapodcast.com. Que hace tanto que no grabamos ya. O facebook.com/dequevapodcast. Y ya otro. Es el 20. 20. Y ya solo decir que gracias a Radio por Castellano y feliz año nuevo y vamos a darnos besos. ¡Un beso! ¡Feliz 2012! ¿Sabéis que ahora, o sea, a mí ya me pasó a las 12 y 5 ya me dijeron, ya no te veo del año pasado. Hasta febrero. No, ayer me hizo por primera vez una broma un amigo, que es la de... Pero ya me sé cómo está bien. Bueno, ¿cuándo quedaré? ¡Oh, pues ya está el año que viene, nada! Partir boca. Y ahora voy a ir a dormir un rato. Yo me voy a ir a dormir para pillar fuerza para ir partiendo boca. Quizá. A los reyes, ¿no? Desde el año pasado que no follas, ¿eh? Voy a ir a partir boca. Voy a ir a partir bocas. No. ¿Has follado, Isaac? En serio. Yo voy subiendo la música. Oye. ¿Qué pasa que ya? Se ha empezado el año bien. ¿Qué pasa que ya rubia? Se han chupado la cabeza, Úrica. Que se llama Claudia y Carmen. ¿Cómo es que es Carmen? Una tal. No me acuerdo de dónde era, de Mairena, creo. Pues. Hacia la caí. ¡Pam! Para adentro. El tirón. El tirón. Por detrás, me dijo yo. ¡Qué raro! ¿Es por detrás? ¿No por delante? Pues, no, por detrás. Y yo, opa, no preguntaré. Toma esta copa. Toma esta copa. Sí, toma esta copa. Bebe, que yo te aviso. Unos amigos que se preocupan por mí. Bueno, pues eso. Feliz año nuevo. Adiós. Año nuevo. Yo he sido Sune y seguiré siendo. Adiós. Mi propósito para este 2012 es seguir siendo. Pues feliz año nuevo. Yo soy Arianeta y seguiré dibujando en el 2012. Y yo seguiré durmiendo en este 2012. Creo si 2012, pero era Isaac. Ahora soy. Mazinger Z, pecho afuera. Tutum. Soy Koji Kabuto. Tutum.